amigos y amigas de EWTN y de Radio Católica Mundial. Soy Alejandro Bermúdez y les doy una bienvenida más a este su programa Cara a Cara, aquí desde la costa oeste de los Estados Unidos, en nuestros estudios de Orange County, en California. Quiero agradecerles, como siempre, la sintonía y la preferencia, y como siempre, animarlos además a escribirnos a nuestro correo electrónico caraacara@ewtn.com con sus pedidos de oración, con sus distintas iniciativas, con sus propuestas, con sus preguntas, con sus críticas, con sus comentarios, que son siempre valiosos para nosotros. Especialmente aquellos comentarios en los cuales ustedes nos proponen temas que son importantes abordar. Y recientemente hemos recibido muchas preguntas y muchas consultas referidas a cuál es el papel de los jueces, cuál es el papel del Poder Judicial cuando nosotros vemos que en muchos países nuestros, como ha sucedido aquí en Estados Unidos con la legalización del mal llamado matrimonio homosexual, o como ha sucedido en Colombia con la paternidad para las parejas homosexuales, o como ha sucedido en México con razones similares. ¿Cuál es el papel exacto del Poder Judicial? ¿Es este poder omnímodo que puede decidir como si fuera un emperador, los emperadores de antaño, o la ley y el Poder Judicial tienen un papel distinto? Para poder hablar de este tema y para poder comprenderlo con claridad, tenemos como invitado al profesor Gabriel Mora Restrepo, un especialista en este tema. Profesor, bienvenido al programa. Muchas gracias, Alejandro, por la invitación. Un saludo muy cordial para los televidentes y es un placer estar aquí contigo. Gracias, profesor. Profesor, háganos una pequeña síntesis de su experiencia, tanto académica como laboral, y por qué usted ha ido acumulando una experiencia para poder hablar de estos temas sobre el papel del Poder Judicial y la distorsión del papel judicial, del Poder Judicial, que nosotros estamos viendo en muchos países. Anecdóticamente te cuento, Alejandro, un día yo estaba en una especialización en Derecho Constitucional en una universidad en Colombia, y uno de mis profesores era un magistrado de la Corte Constitucional colombiana. Esto es en la década de los 90, y en una clase tuvimos una discusión, bueno, se estaba discutiendo el problema de la eutanasia, y él era el ponente de la decisión de la eutanasia, y él basó su decisión, o la Corte en su momento, de despenalizar con algunas condiciones la eutanasia en ese momento, sobre la base del concepto de dignidad humana. Entonces yo le pregunto que para él, ¿qué era la dignidad humana? Y su respuesta, porque yo le di otro concepto de dignidad humana. Y entonces, para resumirte, él plantea el siguiente argumento, que es muy común dentro del derecho de hoy, que las constituciones consagran conceptos, pero no concepciones. Y los conceptos terminan siendo como palabras vacías que cada juez y en cada momento histórico va rellenando de acuerdo a sus preferencias personales. Ese día decidí que yo iba a estudiar, a hacer un doctorado sobre el razonamiento de los jueces y sobre la manipulación argumentativa en los fallos judiciales, y sobre lo que tú mencionabas al comienzo, sobre cuál es el papel de los jueces en una democracia. Entonces, digamos que ahí comienza como mi gran interés para abordar el problema de la temática de los jueces, y particularmente de los jueces constitucionales, los niveles de argumentación que deben tener, cómo fundan o fundamentan sus fallos. Y fui explorando eso, bueno, en esos estudios de posgrado y posteriormente en un doctorado que termino haciendo en la Universidad Austral de Argentina. Y me he desempeñado como profesor 20 años en la Universidad de La Sabana de Colombia. Ya hoy en día no soy profesor de la Universidad de La Sabana. Hoy en día participo en diferentes, digamos, eventos internacionales donde me llaman a plantear o discutir estos problemas sobre la judicatura, sobre el papel de los jueces. Un poco eso ha sido, bueno, y algunas publicaciones, más o menos unos 30 artículos y un par de libros sobre esos temas. Doctor, usted ha venido enseñando y ha venido insistiendo en el agravamiento de un vicio que se presenta en la aplicación de la justicia, sobre todo cuando llegan a las instancias más altas de las cortes en nuestra sociedad y en nuestros distintos países. Para poder entrar y entender un poco a cuáles son las consecuencias terribles para la sociedad y cómo muchas de estas decisiones afectan la naturaleza de nuestras sociedades y que tienen un contenido, dicho sea de paso, no lo digo exclusivamente, pero una de sus consecuencias, un contenido completamente opuesto a la ética cristiana, a los que somos cristianos, a los que somos católicos. ¿Podría comenzar explicándonos un poquito cuál debería ser el papel del Poder Judicial en nuestras sociedades? Un poco, ¿cuál es el origen? ¿Cuál debería ser el papel correcto para que el Poder Judicial, para que la aplicación de las leyes sostengan nuestra forma moderna de vida en común? Porque nos hemos concentrado en grandes comunidades, en ciudades, en naciones, los seres humanos, y para poder convivir necesitamos un sistema judicial, valga la redundancia, justo. Sí, digamos que hay muchas maneras de abordar ese problema. Hay una muy conocida, que se la debemos mucho a este país, a Estados Unidos, esa distinción tan apreciada acá sobre la diferencia entre un gobierno de hombres frente a un gobierno de leyes, y lo que optó los Estados Unidos y por lo que optan los verdaderos estados de derecho es que a nosotros nos gobiernen las leyes y no los hombres. No es la voluntad indiscriminada, soterrada, que aprovechan las ideologías, sino que sean la voluntad de las leyes. Las leyes nos gobiernan y no los hombres. Y esto se establece precisamente como garantía. ¿Qué quiere decir eso? Que ni el órgano del Poder Ejecutivo, ni el Legislativo, ni el Poder Judicial se encuentran por encima de las leyes, en este caso de la ley suprema que establecemos los estados, que son las constituciones. Las constituciones marcan como ese derrotero definitivo, como ese paraguas desde el cual nos, digamos, soportamos las arbitrariedades, pero frente al cual también nosotros tenemos que respetarla, porque si le empezamos a abrir huecos, pues terminamos creando un caos. Entonces, una explicación, digamos, a la luz de ese concepto, de esa diferencia entre gobierno de leyes y gobierno de hombres, lo que quiere manifestar es eso, que nadie está por encima de la ley, nadie está por encima de la Constitución, ni siquiera los encargados de controlar que nadie esté por encima de la Constitución, que son los jueces de las altas cortes, en el caso, digamos, latinoamericano, en muchos países, de las cortes constitucionales o de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. No quiere decir esto que los jueces, y en esto, dentro de tu pregunta también, que me preguntabas, bueno, ¿y cuál es el papel de los jueces? Y yo quiero manifestar de entrada que los jueces no son como una especie, como a veces se creyó, sobre todo en el siglo XIX, que los jueces son una especie como de sujetos inanimados, sin alma, que se encargan de repetir lo que la ley dice, que son una especie como de máquinas que hacen un juicio mecánico, lo que se conoce como el silogismo lógico-deductivo. Hay una premisa mayor norma, premisa menor los hechos, y ahí está la conclusión. Como si fuera una operación matemática. Matemática, digamos, así es. Exactamente, claro. Como un ejercicio, digamos, muy básico, y eso tampoco es cierto. Es decir, los jueces no son máquinas. Los jueces llegan con su personalidad, con su ser, con sus cosas, con su estructura, con su cosmovisión, con sus creencias, con su propia personalidad. Entran ellos enteros, enteramente en lo que son, como son ellos, a interpretar, a determinar, a valorar. Tienen un cierto papel activo, y eso hay que decirlo de entrada, y también hay que decir de entrada, cuando uno critica la función de los jueces, uno no está criticando toda la función de los jueces. De hecho, yo que he sido muy crítico, por ejemplo, de la Corte Colombiana, a la que he estudiado mucho, también he sido muy amable en reconocerle muchísimos, digamos, cuantitativamente. Uno puede decir, la Corte tiene un gran arsenal de muy buenas decisiones. ¿Qué pasa? Que hay ciertos casos particulares en los cuales la Corte se ha desbordado. Y es ahí donde entramos a hablar del activismo judicial en el mal sentido de la palabra. Este es un tema central, digamos, sobre el que me gustaría que abundáramos en este programa, porque en realidad este es el tema que a nosotros nos interesa, que es lo que conocemos con el nombre de activismo judicial. El activismo judicial, en primer lugar, es un problema enorme porque significa una distorsión del ejercicio de la justicia muy grave para la convivencia social. Y en segundo lugar, es un tema que muy pocos, especialmente nuestros hermanos en la fe, católicos, cristianos, muy pocos entienden qué cosa significa. Entonces, doctor, me gustaría, si usted podría comenzar hablándonos qué cosa significa el activismo judicial, porque alguna gente pensará, bueno, los jueces tienen que ser activos, ¿no? Entonces tienen que tomar decisiones activas. Pero hay una distinción entre un juez activo y un juez activista. ¿Podría explicarnos un poco qué cosa es el activismo judicial y darnos algunos ejemplos para que a partir de ahí podamos analizar esta amenaza a la democracia? No solamente amenaza a la libertad religiosa de los católicos, sino en general amenaza a la democracia, ¿no? Correcto. No es una fórmula matemática, porque en el derecho, digamos, el derecho no es un recetario que uno diga son estos y estos casos donde hay un activismo y una diferencia con la actividad propia de la función del juez. Los jueces están para administrar justicia, para darle a cada uno lo que le corresponde, para mejorar el derecho o la deuda correspondiente cuando haya lugar a ello. El juez tiene que quitarse a veces, digamos, la venda que tiene sobre los ojos y mirar la situación particular del caso que tiene ante sí. Si uno debe un dinero y lo debe pagar hoy, pero hoy no pudo pagarlo, pues la ley no puede simplemente llegar y condenarme porque no pagué hoy el dinero. Ahí es donde el juez tiene que mirar y entrar a decir, bueno, ¿por qué no pagaste? Porque tuviste un accidente o porque una tragedia familiar o lo que sea. Ese tipo de cosas, de valoraciones personales, son muy normales. Los jueces tienen que valorar las circunstancias de los casos. Y buenas. Es una buena forma de aplicar la justicia. Por supuesto. No. Los clásicos y toda la tradición jurídica, podríamos decir hasta bien entrado el siglo XIX, en algunas partes ya en el siglo XIX comienza a desviarse hacia otro lado, pero se entendía la actividad de los jueces como una actividad particularmente prudente. Y aquí hago alusión a la prudencia, no como el término común que la gente suele conocer o que solemos escuchar, sino como la virtud de la prudencia, de la phronesis, del saber obrar con rectitud, en este caso el saber darle a cada uno lo suyo, de saber obrar con rectitud en el derecho, de saber ordenar, aplicar, restaurar la justicia en el caso concreto. Que dicho sea de paso, sin ánimo de interrumpirlo, doctor, porque su explicación es apasionante, es una prudencia que tiene una tradición cristiana importante. Ya los griegos y los romanos hablaban de esta prudencia, pero en la tradición cristiana, desde el inicio de la tradición cristiana, esta prudencia se vuelve fundamental, ¿no? Porque Santo Tomás de Aquino la definía como la virtud que regula el uso de las demás virtudes. O sea que en un juez esta prudencia es esencial para un buen ejercicio de la ley, ¿no? Por supuesto. Una pregunta académica que muchas veces le hacen a uno es, bueno, pero ¿cuál es la virtud que especifica al juez, que es el jurista por antonomasia, y digamos a todo el abogado? Y la gente en principio dice, ¡ah, la justicia! No, en primer lugar, la virtud que realmente especifica la labor de los abogados, de los juristas, de los jueces, es esa prudencia. Por eso las sentencias de las decisiones judiciales se les suelen conocer desde antaño como la jurisprudencia. Y el jurisprudente es esa persona, ese buen hombre, ese spoudaios, ese frónimos, ese prudente, que es capaz de determinar, de discernir la justicia del caso concreto, entendiendo como justicia una suerte de bien humano. Hay algo bueno dentro de la justicia, hay algo bueno dentro de esa operación prudente que hace el juez, que otorga a las partes en un conflicto, en un litigio, le otorga su derecho o su deuda, aún en la pena que debe cumplir un delincuente. el irse, por ejemplo, a la cárcel, la multa que tiene que pagar. El derecho tradicionalmente entendió que ahí hay un bien, un cierto bien, a pesar de ese mal que debe cumplir, un cierto bien. ¿Por qué? Porque está restaurando algo que debe, porque está, digamos, reordenando algo que causó un desorden o que despedazó de alguna manera el bien común. Entonces, esta es la tradición, y así siempre se entendió el derecho. Pero llegamos a un momento de la historia en el que, y sobre todo con el advenimiento, y en esto hay que decir, hay muchas ideologías, y yo creo que hay que tener un programa también sobre ideologías, un espacio para hablar sobre este fenómeno de las ideologías, que comenzaron a permear las facultades de derecho en muchas partes, y también comenzaron los jueces a sufrir el embate de esas ideologías, y a empezar a entender que ellos, los jueces, ya no eran simplemente administradores de justicia desde esa perspectiva prudente, sino que ellos también podían determinar, modelar, modificar el orden a la manera como ellos quisieran, sin contar muchas veces con la sociedad. Y es ahí cuando nosotros vemos que hay un desbordamiento. Voy a dar un ejemplo, voy a dar un par de ejemplos. ¿Cuándo puede ver uno que hay un activismo judicial desbordado, en este sentido peyorativo? Estamos, hermanos, por si acaso, recuerden ustedes, centrándonos en lo que el doctor nos está explicando de cuál es la diferencia entre la actividad y lo que hoy en día se llama activismo judicial. Los ejemplos que el doctor nos va a dar son ejemplos que van a permitir entendernos justamente este desborde de la actividad al activismo judicial, que es un problema serísimo sobre el cual vamos a seguir abundando en esta en esta conversación. Decía, doctor. Hay un caso en el que, bueno, hay una sentencia, hay una decisión en Colombia muy compleja, que es la decisión sobre el aborto, que se produce en el año de 2006. Cuando se define el tema del aborto, la Corte colombiana, digamos, tiene algunos vicios que para la gente en otras partes en Latinoamérica muchas veces no entiende por qué la Corte toma decisiones y la decisión se conoce por un comunicado de prensa. Es, digamos que es una costumbre que hay allí, y que el fallo definitivo, o sea, la decisión completa, las 100 páginas o 200 páginas de la sentencia, se conocen 2-3 meses después. Es una práctica que hay allí en Colombia. Ha pasado incluso que a veces se conoce un año después la decisión, lo cual crea una cantidad de interrogantes y de premuras para la justicia muy fuertes, de la seguridad. Incertidumbre, total, por supuesto. Total, porque uno solamente conoce como el fondo de la decisión, o mejor, o la decisión misma, pero no lo que motiva la decisión. Cuando se despenaliza el aborto en Colombia, bajo las tres tradicionales circunstancias, eso fue en mayo. En junio, hacia junio, ya nos encontramos con las primeras objeciones de conciencia. Ya hay solicitudes de aborto, ya hay algunos médicos, incluso hay un juez también que dice, no, yo me opongo por mis creencias religiosas, y hay médicos que también se oponen. Entonces se arma un escándalo mediático. Fíjate que no solamente conocemos el comunicado de prensa, y aparecen en los medios la demandante, la que, ¿no?, comentando en los medios, no, la sentencia habló de la prohibición de la objeción de conciencia institucional, habló también el presidente de la Corte, eso fue en el año 2006, y nosotros pues quedamos como un poco a la espera de cuando salga el fallo, lo miraremos. Que efectivamente se abordó el problema de la objeción de conciencia. Ahí están en el fallo están los detalles, la nota de prensa es una página entera. Donde no menciona para nada la objeción de conciencia. Cuando llegamos al fallo, que es hacia finales de agosto, principios de septiembre de ese año, es un fallo enorme, larguísimo, muchísimas páginas, de tus 200 páginas. Yo recuerdo que cuando yo lo recibí, yo empecé a leerlo ávidamente, lentamente, página por página, pie de página por pie de página, porque quería encontrar justamente el tema de la objeción de conciencia, entre muchas de las argumentaciones que quería ver que había empleado la Corte. Hacia el final de la sentencia, más allá, más o menos por allá en la página 193-94 de la edición que yo tenía, aparece de la nada, Alejandro, de la nada. Sin concatenación lógica, sin hilación lógica, un párrafo donde dice, cabe recordar además que la objeción de conciencia no es permitida solo individualmente y solo para el médico, no para los que lo rodean, no cabe la objeción de conciencia institucional, y después cuando termina el párrafo sigue hablando de otros temas. Lo primero que uno llama la atención de ese fallo es que no hay un orden lógico. Nunca, es como si te están hablando a ti, no sé, de naranjas, y todo el tiempo la naranja de este color y la naranja en este momento y en aquel otro, y de pronto te salen con una pera. No hay una hilación lógica, un orden detallado que tú digas, y uno sabe muy bien que lo que pasó ahí es que se introdujo, o por lo menos es lo que uno tiene que presumir, sin afirmarlo, pero por lo menos uno en ese momento, agosto, dice, seguramente con el escándalo que hubo, los magistrados dijeron, se nos olvidó tocar este tema, incorporemos un párrafo en la sentencia y digamos que la objeción de conciencia no es permitida, solamente es permitida individualmente, siempre y cuando haya unas razones, incluso calificar religiosas de peso, y que no haya objeción de conciencia institucional. O sea que los hospitales confesionales, por ejemplo, no se pueden oponer a la práctica de aborto. O sea, un hospital católico no puede decir, exacto, nosotros aquí no, exacto, realizamos aborto. Exacto. Eso es lo que decía, exacto, la... Exacto. Fíjate que las cortes, esta es una corte colegiada, son 9 magistrados. Quiere decir que los 9 magistrados tuvieron que estar discutiendo sobre el tema de la objeción de conciencia, entre todos los temas que se abordaron allí. La sentencia está firmada por muchos jueces, pero hay 3 jueces que lo que llamamos el... disienten, el disenso, la opinión disidente, o lo que llamamos en Colombia el salvamento de voto. Salvan el voto. Ellos no están de acuerdo con la decisión y explican por qué no están de acuerdo con la decisión. Resulta que el salvamento de voto, cuando entonces uno lee la sentencia primeros días de septiembre y uno sabe, aquí no hay lógica. Por lógica, esto fue un añadido a última hora. A los 15 días o 3 semanas aparecen los salvamentos de voto, los votos de los jueces disidentes. Y, oh sorpresa, lee uno la disidencia y dice, los jueces quienes estábamos salvando nuestro voto de esta sentencia respetuosamente, lo estamos haciendo sobre todas aquellas cosas que efectivamente se discutieron en sala, pero no frente a aquellas que no fueron discutidas, entre otras, la objeción de conciencia institucional. Los mismos jueces que participaron en la reunión nos vinieron a confirmar la sospecha, que nunca la Corte tocó. La Corte Constitucional colombiana nunca tocó el tema de la objeción de conciencia en el fallo sobre el aborto, que fue motivado por una circunstancia de una objeción que seguramente... Una queja mediática y que seguramente los abortistas se afanaron y presionaron o qué sé yo, porque esto ya todo es motivo de especulación. Pero los personajes, los jueces, los togados, ¿qué hicieron? Incorporaron a última hora un párrafo o un par de párrafos para salvar el cuento de la objeción de conciencia, que no está en la parte decisoria, que no está en el comunicado de prensa al que me refería, sino que fue añadido a último momento y a última hora. Esto es grosero. Desde el punto de vista jurídico, esto es grosero. Y más cuando te lo confirman, no uno, sino los 2 salvamentos de voto firmados por los 3 magistrados que se zafaron que se salieron pues de la decisión. Un tercio del total de los jueces. Así es. Bueno, yo esperaba una buena explicación de lo que significa el activismo judicial, pero profesor, ahora nos ha dado usted un ejemplo terrible, porque si nosotros queremos concluir, llegar a una primera conclusión de esta conversación sobre lo que significa el activismo judicial, el activismo judicial básicamente significa que los jueces actúan forzados por distintas formas de presión, de opinión pública, medios de comunicación, lobbies, en este caso los lobbies abortistas, pero cualquier cosa menos el razonamiento jurídico, que es lo que debería guiarlos y que es algo esencial para que los sistemas judiciales en nuestros países sean creíbles, impolutos y garantía de la convivencia humana. Uh-huh. Es decir, para que la justicia de verdad responda al bien de la convivencia humana, porque es fundamental. Nosotros sabemos que desde el origen de la historia, la codificación de las leyes es lo que ha distinguido a un grupo de bárbaros de un grupo civilizado. De acuerdo. Y fíjate que lo que tú planteas es, porque es que el caso no termina allí, porque tú dices, bueno, se salen del razonamiento, de las razones, uno pretendiera, hoy el juez constitucional no es el juez, es decir, no posa como el juez dictatorial, aunque a veces lo es. ¿Cómo posa? esposa como el juez, ¿no? Racional, que te argumenta. Hoy los jueces no te dicen, hay aborto y no hay objeción de conciencia porque yo lo ordeno y doy un golpe sobre la mesa. No, ellos te adornan la sentencia, te escriben, te dan razones, se inventan una cantidad de tests que llaman ellos especializados, donde te van armando una premisa, una a la otra. Ahora te cuento otro ejemplo, como el Nasiturus salió perdiendo en ese fallo, precisamente por uno de esos tests. Esta parte del Nasituro, doctor, me parece fundamentalmente, recordemos, el Nasituro es el concepto legal del niño que está por nacer. Y el doctor Gabriel nos lo va a explicar con mucha más claridad tan pronto regresemos de esta pausa. No se vaya, estamos en Cara a Cara, en su programa, hablando del activismo judicial. Ya volvemos, no se vaya. Estamos de vuelta con su programa Cara a Cara, hablando de un tema apasionante y fundamental para que nosotros los católicos entendamos cuáles son los riesgos con los que nos encontramos al nivel más alto de las instituciones de nuestra propia nación y específicamente en lo que conocemos como el poder judicial y este vicio grave que es el activismo judicial. Doctor, usted nos estaba explicando un caso muy importante, nos explicó todo el caso del proceso de la legalización del aborto por parte de la Corte Constitucional en Colombia, que dicho sea de paso, tiene valor porque se replica en otros mismos lugares. No fue muy distinta a la manera como se legalizó Roe versus Wade en los Estados Unidos con este tipo de pseudológica, ¿no? Pero estaba a punto de contarnos un caso que ilustra mejor esta descomposición del poder judicial que cae víctima de presiones ideológicas de grupos de poder, de filosofías, etcétera, de distinto tipo, que en última instancia de alguna manera deconstruyen, desarman un poder tan importante para la convivencia humana de las sociedades modernas como es el poder judicial. Correcto. Justamente el planteamiento es que los jueces tienden a explicar con razones. Ellos no dicen que son arbitrarios, sino que ellos razonan sus argumentos. Entonces viene otro problema, porque uno podría suponer, bueno, no es sino que uno le explique a la Corte Constitucional: Corte, mire, el tema de objeción de conciencia que usted falló estuvo mal fallado, porque mire que no está ni en la decisión, fíjese que no está en el orden del día, en las sesiones de la Corte, fíjese que también los magistrados que salvaron el voto también lo confirman, que ese no era un tema debatido. Pues, ¿por qué no cambia la posición y dice que este es un tema sobre el cual hay que discutir la sala plena? 3 o 4 años después de ese fallo, eso justamente pasa. Hay un caso de objeción de conciencia y ya es fallado dentro de la Corte Constitucional por una sala de solo 3 jueces, y el Procurador de Colombia o la Procuraduría le dice al juez constitucional, le explica con detalle justamente cómo fue el caso del aborto frente al problema de la objeción de conciencia, y le da esta explicación argumentativamente o racionalmente a la Corte. Y la Corte, sin embargo, responde evasivamente diciéndole que lo que quiere el procurador es abrir un debate sobre el cual ya no hay nada más que debatir. En otras palabras, el juez activista es un juez que se mantiene en su posición al margen de los errores que todos le puedan hacer ver de las fallas que ha cometido. Por eso es un juez peligroso, porque es un juez activista que no acepta errores, que además se mantiene una postura arrogante, que además evade premisas sustanciales del fallo, que no escucha a la contraparte cuando no le conviene escucharla. Ahí, digamos que estamos plagados de fallos de ese estilo. Yo no sé si tú sepas el fallo en los Estados Unidos, que es un fallo histórico, hito, que origina buena parte de todo este problema del activismo judicial, perdón, de este problema del aborto, es el Roe v. Wade, Roe versus Wade, fallado en 1973, y uno que se falla ese mismo día, creo que se llama Doe versus Bolton, ¿no? Si mal no recuerdo, son esos dos fallos que aparecen sí. El mismo día. Pues bien, las personas que están detrás del fallo, las demandantes, las que aparecen como demandantes, que son de nombre Norma McCorvey, una, y la otra Sandra Cano. Una de las dos falleció el año pasado. Yo no sé si tú sepas que ambas fueron engañadas para presentar estos casos de aborto, que mantuvieron, que en uno de los dos casos incluso se le dijo que firmara para algo que ella pensaba que iba a ser una cosa completamente distinta, y los abogados utilizaron su firma para establecer la demanda, que estas personas paulatinamente a lo largo de los años se fueron convirtiendo en personas pro vida. Norma McCorvey, que es hoy día una de las principales militantes pro vida, y acusa que fue utilizada y manipulada para una decisión judicial. Y ninguna de las declaraciones de Norma McCorvey ha servido para que la Corte Suprema revise el caso. Han ido hasta a una comisión del Senado a dejar históricamente un testimonio oficial de cómo fueron manipuladas y cómo fueron engañadas. Y si uno quiere ir no solamente a ese tipo de manipulaciones, también acaba recientemente de aparecer un libro, me parece que es de una persona, el nombre no recuerdo, Bowler, tal vez es el apellido, donde ella va a contar la historia. El libro se llama Subverted. Yo no lo he leído, pero leí la reseña ayer, donde ella dice, yo participé de todo el montaje de Roe v. Wade con la manipulación de las cifras para presentarlas a la Corte Suprema de Justicia. Y tú ves que esos fallos de aborto, y son calcados, por ejemplo, para la Corte, sobre la vida humana, sobre el comienzo, ese es el típico argumento que está jugándose en Chile en este momento, sobre el comienzo de la vida humana no sabemos, se han dicho muchas cosas desde la perspectiva científica, filosófica, ética, teológica, lo que fuera, y por lo tanto la Corte no tiene por qué entrar a definir o especular sobre cuándo comienza la vida humana. Es un argumento abortista perfecto, porque es un argumento que le permite decir, como no sé cuándo hay vida humana, pues yo determino entonces cuándo hay vida humana y cuándo empieza la protección del nonato, del nasciturus. Pues bien, este argumento se utilizó por primera vez en el año 73, en la sentencia de Roe v. Wade. Y hay un médico, periodista de apellido Hawley, que escribe, dice que no hay nada más mentiroso desde el punto de vista de la ciencia que no existiera una certeza en 1973 sobre cuándo comenzaba la vida humana. Pero aún así, si tú te vas a la sentencia del 2006 en Colombia, ese argumento casi que calcado, casi que hay un copy-paste, la Corte Constitucional repite lo mismo. La verdad es que sobre el comienzo de la vida humana se han dicho muchas cosas. Por Dios, supongamos que hubiese sido incierto en el 73, 33 años de historia médica, ¿será que no dicen mucho? Las investigaciones de los biólogos moleculares, hoy hay estudios científicos que te hablan de los primeros 15 días. O sea, ya sabemos con certeza qué pasa en el día cero. Y en el día cero hay vida humana, hay una persona humana enteramente otra, distinta de la madre. Con código genético completo. Absolutamente autónomo. Eso ya lo sabemos, pero sí. La corte y las cortes calladitas. No les conviene, al abortista no le conviene la ciencia. El abortista sufre con la ciencia y con las mayorías, porque ya cada día pierden más apoyo, y fíjate los Planned Parenthood, lo que ha pasado, todo ese tipo de cosas que siguen surgiendo y saliendo permanentemente. Entonces, ¿qué hacen los jueces frente a estos casos? Guardan silencio, evaden, dicen otra cosa, utilizan frasecitas de comodín. Esa es una frasecita de comodín para los abortistas, que es la que quieren emplear ahora en Chile, según leía la semana pasada. Pues como no se sabe y como ahí no hay certeza de cuándo comienza la vida humana, pues efectivamente así es. Entonces esos son los problemas de activismo muy fuertes. Hay muchísimos otros casos, hay casos políticos. Abraham Lincoln, hay un caso histórico muy lindo aquí en los Estados Unidos sobre los esclavos. El caso se llama Dred Scott versus Sanford, que fue una sentencia donde, frente a un asunto controversial, la Corte en el momento optó por decir que no se pueden prohibir las leyes sobre esclavitud. En otras palabras, que puede seguir habiendo esclavitud. Y eso se armó bueno, un gran, digamos, una de las causas de la guerra de secesión del momento. Claro, detona la gran guerra civil. En última instancia. Y eso también es una, es decir, es la Corte asumiendo posturas que no le corresponden. El mismo caso del Obergefell de Hodges aquí en Estados Unidos de junio 26 sobre el matrimonio homosexual es un tema sobre el que la Corte norteamericana define sobre un tema que la Constitución americana guarda silencio. Es que en la Constitución de los Estados Unidos el tema de matrimonio no está consagrado, no está establecido, eso se deja para que lo establezcan los estados. Pero la Corte, pues, en una decisión, por lo demás, y lo digo con mucho respeto, pero es una, como decimos en Colombia, una decisión argumentativamente penosa. Penosa. Uno de los jueces disidentes, el juez Scalia, incluso cómicamente le grafica como que a veces siente que está abriendo una fortune cookie, una galleta de la fortuna. Esas galletas de la fortuna, normalmente en las comidas chinas, donde viene un papelito con una frase toda bonita, poética, esotérica. Claro. Sigue por este camino y serás feliz, o alguna cosa de esas. Efectivamente. Y uno lee la sentencia y de verdad uno se encuentra una argumentación muy pobre, muy de ese estilo, que le falta fuerza. Entonces, cuando uno se encuentra con fallos así, donde las cortes empiezan a tomar posición, empiezan a tomar partido sobre cosas que no le competen, sin no hablar de Colombia. En Colombia la Constitución clarísimamente dice que el matrimonio se constituye, o que la familia es el núcleo de la sociedad y se constituye por el matrimonio entre un hombre y una mujer, lo dice así. Utiliza la expresión hombre y mujer, o por la voluntad responsable de conformarla, la familia por la voluntad. Eso, digamos, fue relativamente pacífico, esa noción de familia en Colombia, hasta que algún juez, por allá en el 2001, en un salvamento de votos, se le ocurrió por decir, la expresión o por la voluntad responsable de conformarla, de pronto indica que la Constitución quiere abrir más espacios. Y por ahí se zafó todo el tema del lo que llaman el matrimonio homosexual, que repito, no está tampoco en la Constitución de Colombia. ¿Qué viene de ahí? Y a uno a veces le preguntan, eso pasaba hace 15 años, ¿no? Pero en Colombia nunca vamos a tener matrimonio homosexual legalizado porque la Constitución es muy clara. Hoy en día sabemos que no, hoy en día sabemos que, incluso frente al aborto, así tengamos una Constitución que diga, el aborto está prohibido en Colombia, un juez activista te saca el argumento para voltearte la norma. En Estados Unidos se inventaron el concepto de que las constituciones son como documentos vivientes, living constitution, y esto ha pegado en todo el mundo. Todos los tribunales latinoamericanos les encanta a los jueces activistas ese living constitution, porque les da para todo. Y cuando uno tiene un living, pues todo vive, todo varía, vamos con modas, todo cambia. Pero lo que no se han dado cuenta, o sí se han dado cuenta, pero no les importa, es que todas estas decisiones lo que han hecho es dividir más a las sociedades, perseguir más a otras personas que no comparten esas posiciones, porque la persecución, por ejemplo, hacia los cristianos no es solamente la persecución islámica. La persecución que están sufriendo, que estamos sufriendo los cristianos, es una persecución en nuestras democracias occidentales de la libertad y de la tolerancia. Porque aquí también está el doble juego del discurso de que yo te tolero, pero siempre y cuando te tolero como no pienses como yo. Pero si tú no piensas como yo, juez constitucional, pues tendrás tus consecuencias. Entonces aquí se ha presentado un fenómeno donde la gente tiene que despertar. Donde afortunadamente uno mira y ya la gente está despertando. Yo recuerdo hace 15 años en Colombia había una especie como de fetichismo frente a la Corte, una adoración exagerada a la Corte. Hoy en día eso ha cambiado. En el último congreso académico sobre este tema que yo participé hace como 2 años, que yo llevo residiendo ya aquí en Estados Unidos un par de años, yo recuerdo asombrado de ver tantos profesores poniendo en entredicho la labor de la Corte, la exageración de la Corte, el activismo de la Corte, no solo en temas, estos temas morales que estamos tratando, sino en temas políticos o en temas económicos y así sucesivamente. Entonces es un fenómeno que viene en crecimiento, que es peligroso y me parece que es sobre el cual tenemos que reaccionar pronto. Doctor, acá yo sé que usted sigue mucho los principios de las normas jurídicas, que son bastante claras, que tienen un sustento no solamente legal sino filosófico. Sin embargo, lo invitaría a especular un poco en el sentido siguiente: ¿cuáles son las fuerzas extrajudiciales en el marco de la sociedad que presionan y terminan determinando, forzando o moviendo a estos jueces activistas a ir en contra de la ley y básicamente a favor de la moda o cualquier otra cosa que podamos llamar en ese sentido? Porque, digamos, su explicación deja clarísimo que las acciones van en contra de la letra de la ley en muchísimos casos, ¿no? En contra de la letra, en contra de la tradición, en contra de la lógica, en contra de la propia estructura de lo que es una constitución. Bueno, la pregunta es muy difícil, pero digamos que uno no tiene una respuesta más allá que especulativa, como tú decías. Yo pienso que estamos presenciando una suerte como de marxismo cultural. Yo no sé si tú recuerdas a Gramsci en sus cuadernos de la cárcel. Claro, Gramsci, solamente para un pequeño recordar y para nuestros televidentes, es el gran marxista italiano que se separa del marxismo rígido para señalar que la conquista de las naciones no se hace necesariamente con la fuerza, la violencia y la revolución, sino con la infiltración cultural, con lo que él llama precisamente la dominación, es decir, que se logren dominar las formas de pensar de las personas y a partir de ahí se va a poder hacer la revolución, ¿no? Exactamente. Y en el fondo lo que está pasando es un poco eso. Si uno mira históricamente en los últimos, no sé, 30 o 40 años o incluso más, lo que se ha venido dando es una penetración de un cierto pensamiento relativista, individualista. Gramsci planteaba mucho de la necesidad de romper con el sentido común, y muchas de estas normas o muchas de estas sentencias rompen en muchas ocasiones con el sentido común de lo que es, de lo que como tú y yo conocemos la realidad y la hemos conocido siempre. Y uno ve y uno encuentra un poco que se ha penetrado la universidad, se ha penetrado el arte, la literatura, los medios de comunicación han jugado un papel central, y el marxismo cultural, digamos, lo que conocemos como marxismo cultural, se ha concentrado mucho, mucho en eso. Y lo que llaman, ese marxismo lo llaman también el progresismo, y le dan ese nombre de progresismo como cierto alusión a que progresamos más y somos más modernos, y también ustedes son más anticuados si no tomamos estas decisiones. Pero detrás de eso es un adoctrinamiento. Fíjate que hay una cosa muy interesante con el tema de aborto que no pasa con el tema homosexual hoy, pero que seguramente eventualmente va a pasar en algún momento. Cuando se decide el tema del aborto en el 73, esto lo relata Ryan T. Anderson, que es uno de los, digamos, juristas y filósofos abanderados en este país a favor del matrimonio tradicional como lo conocemos. Él planteaba que en 1973 era una gran cantidad de personas que ya estaban en favor del aborto, y pareciera que los que pensaban en el derecho a la vida iban a terminar desapareciendo de la faz de la tierra. O sea, el mundo va a tener aborto libre en algún momento y va a ser considerado como un gran derecho y una gran conquista dentro de los derechos. Y ha pasado todo lo contrario. Y ha pasado con los años todo lo contrario, que la balanza comienza, como que el mundo comenzó a despertar de ese adoctrinamiento y de esa falsedad creada por medios de comunicación, por películas, por literatura, por científicos, por lo que fuere, por jueces, y la gente, y la verdad fue floreciendo, fue mostrándose realmente como es, y fue dándole la razón con el paso de los años a los provida. Y por eso hoy en día los provida son mucho más en el mundo, y cada día tú ves que hay médicos de los abortos que se pasan a provida y dicen: no más, esto es un crimen, no hay que seguir cometiendo estos crímenes, etcétera, etcétera. Y hay una lección aquí para América Latina, para nuestros países, doctor, porque En Estados Unidos el movimiento hacia la causa pro vida, incluso las encuestas como demuestran que la mayoría de las personas se declaran contrarias a la realización del aborto libre, como fue lo que consagró la decisión Roe versus Wade en el 73 en los Estados Unidos, está demostrando que la posición auténticamente moderna, contemporánea, es la que respeta el derecho del no nacido. Y en nuestros países de América Latina, las organizaciones feministas financiadas por internacionales del aborto como Planned Parenthood están tratando de hacernos creer lo contrario, que lo moderno es creer en el aborto, legalizar el aborto, cuando en los países más desarrollados la corriente es la contraria. Es la contraria, es completamente un atraso, es matar, es decir, matar un ser humano, es matar un ser humano como lo quieras intentar justificar. A un ser humano inocente. La tienen perdida. Yo soy de los que cree, como muchísimos, que los abortistas la tienen perdida y por eso están tan desesperados hoy y por eso están metiendo más dinero y por eso bueno, han cooptado tantos gobiernos y están haciendo como que sus últimos esfuerzos. Pero yo soy de los que cree que el aborto ya está en una etapa de salida, en una etapa de decadencia. No estoy diciendo que mañana, pueden ser 20 años, pueden ser 50 años, pero definitivamente ya no hay el mismo soporte social cultural frente a ese tema. Pero hay otros temas que apenas están empezando a comenzar, pero que pueden representar también mucho de lo que he venido diciendo ahora. Hay un artículo que quiero mencionar aquí de un profesor, de un constitucionalista norteamericano de apellido Watson, Bradley Watson, que él escribe un artículo muy que yo recomiendo mucho, que se llama Republics of Conscience, Repúblicas de la Conciencia. Es fascinante porque él muestra la historia de la educación jurídica de las universidades y de las facultades de derecho más prestigiosas en los Estados Unidos en los últimos 100 años, simplemente para demostrar cómo la universidad ha sido como el caldo de cultivo más apropiado para que el progresismo ingrese. Cómo hay un adoctrinamiento, un desprecio a la historia, un desprecio a la Constitución americana, a los principios que fundan la Constitución norteamericana. Es decir, lo que estamos viviendo no apareció de la noche a la mañana, es a través de un proceso cuando se cambia una perspectiva jurídica y donde se dice ya la ley escrita no es importante, o ya el jurista no tiene que determinar el derecho de cada quien, sino que lo importante es que el jurista es una especie como de guerrero social que va a transformar la sociedad, un poco como el jurista que se torna político. Entonces empiezan a cambiarse los pensums académicos de las facultades de derecho, se empieza a meter psicología, se empieza a meter, bueno, teorías de género, el feminismo, cursos sobre indígenas, sobre problemática social, sociología, bueno, una cantidad de materias en desmedro de las materias propiamente jurídicas. Y comienza, bueno, y más recientemente, a entenderse que el derecho es un mero un problema de argumentación, de lenguaje. El derecho no tiene una realidad allí para apreciar, para aprender, ni qué decir del derecho natural. El derecho natural es el objeto de la gran burla para estas personas, porque lo que existe es simplemente una realidad lingüística y cultural que tú y yo formulamos, que construimos, que deconstruimos y que la hacemos a nuestra imagen y semejanza. Y lo utilizamos como se nos da la gana. Como queramos. Aplique esto un poco, doctor, a la decisión reciente de los Estados Unidos de equiparar las uniones homosexuales al matrimonio y su réplica en otros países como Colombia, como el Distrito Federal en México o como en Argentina. De acuerdo. Y es como una cadena, por eso yo en algunos momentos digo, es muy sintomático que es una ideología que últimamente comienza como la revolución sexual, como que está dando ya sus últimos brotes, pero los está dando a nivel del poder de decisión, que es el poder de los jueces. Y uno no quiere decir con esto que los jueces sean todos malos, ni más faltaba. Hay jueces muy buenos todavía, y hay jueces que están dando la pelea y la batalla. Y los jueces que fallan, digamos, erradamente en estos temas no significa que en otros temas fallen erradamente. Es decir, uno no puede estar aquí generalizando. Pero son estos temas, y hay otros temas económicos o temas políticos, jueces que están dictando gasto público. Por ejemplo, ¿sobre la base de qué? Es una cosa muy que digamos que un constitucionalista tiene que tomar muy en serio. Es el juez que quiere suplantar a la los democracia. Otros poderes. A los otros poderes, claro. Y al mismo pueblo. Esto lo decía algún juez, en el caso del matrimonio homosexual acá en Estados Unidos, nada menos que creo que era el Justice Roberts, que es el presidente de la Corte Suprema, que él decía, celebren ustedes los homosexuales este fallo, pero no celebren la Constitución, porque esto no tiene nada que ver con derecho. Esto no es una decisión constitucional. Y Scalia lo calificó, ojo, como un golpe de Estado. El propio juez de la Corte Suprema, que suele ser muy fuerte en sus decisiones, utilizó la palabra putsch, golpe de Estado. Aquí lo que hubo es un golpe de Estado tajante a la República, a los Estados Unidos, al We the People. Y fíjate, tú miras este país, en ese tema es un país completamente dividido. Es un país, no sé si 50 y 50, pero es una decisión que crea tensión. Lo mismo las decisiones abortistas, son decisiones que crean tensión. ¿Por qué? Porque culturalmente hay un virus que se nos metió, que lo llamamos marxismo cultural, que es el nombre que muchos le dan, que otros lo llaman el progresismo, esta médica fabulosa en el sino de la familia, que dio un discursazo, la rumana, no sé si la recuerdas, donde hablaba de eso, o sea, lo que estamos es en presencia de la serpiente antigua, que viene y nos muestra, y nos engaña, y nos muestra con una cantidad de bondades aparentes, lo que debe ser este nuevo hombre y este nuevo mundo, pero lo único que quiere hacer es, a su imagen y semejanza, que quiere ser el Dios. Y este tema de una decisión judicial que debería ser precisamente por la naturaleza impoluta que le correspondería al Poder Judicial de ser precisamente salomónica, ¿no? Como Salomón resuelve en la historia del Antiguo Testamento, resuelve los grandes dilemas en los que le está puesto, creando consenso por el uso de la buena razón y del sentido común. Hoy en día está generando estas divisiones, en cambio, el Poder Judicial. Y esto es importante señalarlo porque muchas veces, la presión de los medios masivos que están absolutamente a favor de estas decisiones de más liberales de legalizar el aborto, ampliar las razones del aborto, equiparar las uniones homosexuales al matrimonio, etcétera, le dan a nosotros los católicos, a los que sabemos que esas son decisiones contrarias a la ley natural, la sensación de que estamos en una absoluta minoría cuando las encuestas han venido demostrando que no es así. En Estados Unidos, la división en torno al matrimonio, mal llamado matrimonio homosexual, es de un 46% a favor, especialmente en los sectores más jóvenes, que son menos informados, y un 43% en contra. Es una cantidad menor, porque han sufrido además el bombardeo de los medios de comunicación, pero estamos hablando de cantidades que están partidas en la mitad, el resto no se define, pero 46 con 43 es básicamente lo mismo que decir 50-50. Tenemos una sociedad enfrentada en torno a una decisión que en realidad debió poner punto final a un debate y a una discusión, ¿no? O por lo menos la Corte no meterse, no entrometerse en las cosas que no le corresponden, como pasó en este país. Este no era un tema de la Corte Suprema de Justicia, este era un tema o del legislador o de la democracia. Hay una corriente que se discute mucho acá entre constitucionalistas que se denomina el constitucionalismo popular y que tiene un muy buen arraigo histórico de fundamentación histórica, el We the People. Aquí nosotros somos los que nos gobernamos, y bienvenido a América. Si no te gustó, vete para otro lado, pero lo que ha sido América, lo dicen con orgullo los norteamericanos, es el We the People. Cuando llega una corte y determina este tipo de fallos de esta manera, produce una tensión social gigantesca, gigantesca, y cada uno la cuenta de acuerdo en el estado en el que viva. Yo vivo en un estado donde la gente es profundamente anti Corte Suprema de Justicia, particularmente de esa decisión. Entonces yo lo que veo aquí un poco en esta extralimitación es que los jueces no pueden jugar a ser dioses, no pueden jugar a ser creadores de vida o dadores o no dadores de vida, no es su papel, no pueden jugar a ser órgano legislativo, no pueden llegar a jugar el papel de ser órganos que ejecutan presupuesto público, no pueden ser tampoco ni jugar el papel de pueblo, de soberanía popular. En última instancia, cualquier cosa menos jueces, ¿no? Claro. Doctor, me gustaría a mí invitarlo para un próximo programa para hablar de algunas de las raíces de dónde proviene esto y poder hacer que nuestros queridos televidentes y radioescuchas comprendan un poco mejor todo lo que está detrás de este proceso judicial y de las cosas que nosotros los católicos podemos hacer. Así que lo comprometo para una próxima edición. Le agradezco mucho su presencia. Yo soy Alejandro Bermúdez, hemos estado aquí en su programa Cara a Cara. No dejen de escribirnos a caraacara@ewtn.com, como siempre. Yo ahora quiero dejarlos, como siempre, en la mejor programación de EWTN y de Radio Católica Mundial. El Señor los bendiga, gracias por su compañía, y conmigo y con nuestro invitado, hasta muy pronto. Adiós y gracias.